El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola, amigo, amiga, bienvenido a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Te saluda Efraín Soria, aquí desde las cabinas de la radio pública de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Un saludo a nuestro compañero Daniel Castellanos, que nos acompaña desde los controles, a todos los amigos, amigas que están del regreso al del trabajo a sus casas, o aquellos que ya están en sus casitas disfrutando de esta tarde. Algunas indicaciones para que los tomen en cuenta. Si van a salir, pues el paraguas, la chompa, el abrigo no están de más. También informarles a los amigos que debido a las movilizaciones que se están dando en este momento en la ciudad de Quito, debido al paro convocado por algunas organizaciones, activistas, instituciones, movimientos en protesta contra las políticas del actual régimen, pues el sistema, especialmente el sistema del trolebús, ha tenido que ser alterado. Los trolebuses que vienen desde el sur hasta la Marín solamente llegarán hasta ahí, y los que vienen desde la terminal norte solamente están dando vuelta en la parada La Mariscal. Así que ya sabes, amigo, amiga, si vas a utilizar este tipo de transporte, tomar las medidas del caso. También si vas a participar en las movilizaciones, esperamos que estas movilizaciones sean pacíficas del un lado y del otro lado. Y esperamos que reine en todo caso el diálogo, que el régimen escuche los pedidos de la ciudadanía y que la ciudadanía también hagamos los reclamos dentro de un marco del respeto, de tomando en cuenta la situación del país. A veces también exageramos en los pedidos cuando estos no corresponden solamente al contexto en que nos desarrollamos. En fin, sabemos que estamos en un país donde todavía existen muchas cosas por hacer. Lo importante es trabajar, debatir y poder construir esa sociedad más justa e igualitaria. Y con respecto a eso, también queremos comentarles que justamente el día de hoy la Fundación Ecuatoriana Equidad estuvo debatiendo en otro medio de comunicación, en el CORAPE, que es un conjunto de radios comunitarias educativas del Ecuador, con un asambleísta miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralizados, quienes están proponiendo una nueva ley que tiene que ver con el registro civil. Ya habíamos comentado esto anteriormente, pero queríamos conversar y compartir con ustedes algunos datos muy interesantes. Antes de esto, también queremos informarles que el día de mañana 12, sí, mañana jueves 12, será la inauguración del Festival de Cine El Lugar Sin Límites. Este festival de cine, que tiene ya algunos años de ser presentado aquí en el Ecuador y en algunas ciudades del país, tiene el propósito de evidenciar y de acercar el tema de la cultura LGBTI, perdón, me acabo de trabar, de la cultura LGBTI al público en general. Así que si tú eres amante del buen cine, del cine diferente, no necesariamente el del de Hollywood, sino el cine alternativo, el cine que no necesariamente es comercial, pues esta es una buena razón para visitar algunas salas y observar, conocer un poco más acerca de la cultura LGBTI. Este festival presenta algunas categorías, algunos de ficción, donde los libretos en torno a las posibles realidades de la comunidad LGBTI son recreadas, pero también algunos documentales que recogen hechos muy importantes de la vida de los ciudadanos LGBTI, no solo en Ecuador, sino en el mundo en general. También tenemos producciones dramáticas, así que les invitamos. Y justamente aquí, en la Casa de la Cultura, será una de las sedes donde se proyectarán algunas de las películas. La inauguración del festival será el día de mañana a las 19 horas en el Salón de la Ciudad, en el municipio de Quito. El Salón de la Ciudad está ubicada en la calle Venezuela, entre Chile y Espejo. Así que a ti, amigo, amiga, acompáñanos a esta importante gala de la cultura LGBTI. Si te animas a ir, el código de vestimenta para la inauguración es semiformal, pues así lo han decidido los organizadores del Festival de Cine El Lugar Sin Límites. Hay muchas películas en diferentes categorías participando también en este festival. La próxima semana tendremos también la gala de clausura y ver quiénes han sido los ganadores en las diferentes actividades. En el INCINE, en el 8:30, también serán proyectadas algunas de estas películas, así que tienes diferentes opciones de disfrutar de un cine diferente, de un cine con un contenido social bastante necesario en el momento actual. Así que ya sabes, te recordamos el día de mañana a las 19 horas en el Salón de la Ciudad será la inauguración del festival El Lugar Sin Límites, un festival de cine LGBTI. Bueno, y ahora sí vamos a volver al tema que nos convoca hoy miércoles de opinión de la política para hablar qué es lo que está pasando alrededor de las comunidades LGBTI. Y quisiera leerles un comunicado que hiciera Fundación Ecuatoriana Equidad, enviada en primer lugar al señor presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, y también a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, como a los señores presidente y vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. ¿Qué es lo que busca? La reflexión que hace la Fundación Ecuatoriana Equidad, y me permito leer algunos textos sobre esta reflexión que trata acerca del proyecto de ley sobre el Servicio Nacional de Gestión de la Identidad de Datos Civiles. Y dice la Fundación, es innecesaria la creación de una ley orgánica para el desarrollo de vínculos personales establecidos en el Código Civil Ecuatoriano. Esto quiere decir que otra ley que tiene que ver con la identidad no es necesario, puesto que ya existe el Código Civil Ecuatoriano. Y les recordamos a los señores asambleístas, quienes proponen esta ley, que las leyes orgánicas, según el artículo 133 de la Constitución de la República de Ecuador, son aquellas que, uno, las que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución. Dos, las que regulan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Tres, las que regulan la organización, competencias, facultades y funcionamientos de los gobiernos autónomos descentralizados. Y cuatro, las relativas al régimen de partidos políticos y el sistema electoral. Según los datos civiles y de identidad, no es parte de los mencionados en el artículo definido en la ley orgánica. Por lo tanto, una ley orgánica para la gestión de los datos civiles e identificación no es necesaria, puesto que este entraría en contradicción con el Código Civil, que sí tiene ese carácter. Una ley orgánica solo podría versar sobre lo establecido en el numeral 28 del artículo 66 de los derechos de libertad del capítulo 6 de nuestra Carta Magna, que reza: el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido debidamente registrados y libremente escogidos, y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia, la familia, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. Sobre esto puede versar la ley de identidad, pero de ninguna manera puede ser una ley orgánica. También la Fundación manifiesta que tiene imprecisiones que son insubsanables mediante reglamento, las mismas que contravendrían el principio de legalidad. Tal es así que la norma debería especificar taxativamente qué actos son susceptibles de solemnización, autorización o registro respecto a los hechos relativos al estado civil de las personas y sus modificaciones. Con el texto actual se podría llegar al absurdo que el Servicio Nacional de Gestión de Identidad y Datos Civiles autorice un nacimiento o solemnice un reconocimiento de un hijo o hija post-mortem. Esto es innecesario, pues que es una de las cuestiones que está plasmada en este pretendido proyecto de ley que les comentamos de paso, está ya para un segundo debate. Una tercera reflexión nos dice que deja por fuera la homoparentalidad y la posibilidad del reconocimiento de hijos nacidos dentro de una unión de hecho homosexual. A pesar de que el artículo 67 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce la familia en sus diversos tipos, donde el Estado debe protegerla como núcleo fundamental de la sociedad y garantizar condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines, y que el artículo 68 reconoce la unión estable y monogámica de dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho por el lapso y las condiciones que determina la ley, tienen los mismos derechos y obligaciones que un matrimonio. En este sentido, este pretendido cuerpo legal niega la posibilidad de que una pareja del mismo sexo que conciban un hijo puedan ser este niño reconocido por ambos, por la pareja en general. Esto va en contra del artículo 68, que reconoce las uniones y que establece que estas uniones tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que las uniones realizadas a través del matrimonio. Entonces, esperamos y llamamos la atención a que los asambleístas no violenten el artículo 67 y el 68 de la actual Constitución. Bueno, amigos, cuando ya son las 16 horas con 45 en el Ecuador continental y las 15 horas con 45 en las Islas Encantadas, en las Islas Galápagos, vamos a hacer nuestro primer corte y volvemos en unos minutos. No se vayan. Politics needs human beings. Politics needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Drugs, politics use bombs, politics need torpedoes, politics needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics need force, politics need crime, politics need ignorance. Politics need lies. Politics kills, politics kills, politics kills. Politics kills, politics kills, politics kills. Politics kills, politics kills, politics kills. Politics kills, politics kills. Politics kills. Politic need force. Politic need Christ. Politic need ignorance. Politic need lies. Politic need force. Politic need Christ. Politic need ignorance. Politic need lies. Hola amigos, volvemos aquí a Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Acabábamos de escuchar Politikids de Manu Chao. Así que bueno, ya saben amigos, si estás movilizándote por la ciudad de Quito y necesitas tomar el trolebús, recuerda que está alterado el sistema debido a las manifestaciones a favor y en contra de las políticas del régimen actual. Bueno, que vamos a continuar con nuestro análisis y compartiendo la comunicación que enviara Fundación Ecuatoriana Equidad acerca del pretendido proyecto de ley sobre los datos de identificación, es decir, el registro civil. La Fundación también manifiesta que el pretendido proyecto de ley desconoce los artículos constitucionales antes mencionados, pretendiendo mediante los artículos 28 y 37 ignorar la existencia de las familias homoparentales. Incluso el artículo 57 del proyecto de ley hace una clara distinción del registro entre parejas homosexuales y heterosexuales para evitar que las primeras adopten. Recuerden, amigos, que debido a un candado constitucional, las personas o las parejas homosexuales, las parejas formadas por dos hombres o dos mujeres, no tienen la posibilidad de adoptar niños. Sin embargo, de eso, la Constitución sí garantizaba o garantiza el tema de que una persona soltera, una persona sola, sí pueda adoptar. Con este pretendido cuerpo legal se borra esa posibilidad, se impide la posibilidad de que una persona, independientemente de su orientación sexual, pueda adoptar un niño y darle la posibilidad a ese niño de que sus derechos y de que tenga una vida mucho más plena. En este sentido, esperamos también que la Asamblea legisle y cambie este tipo de pretensiones que van en contra de los derechos de no solamente de los LGBTI, sino también de otros ciudadanos que bien podrían adoptar a un niño y que no lo van a poder hacer. La diferenciación del reconocimiento de los niños nacidos en parejas del mismo sexo mediante técnicas de reproducción asistida no solo es inconstitucional, sino que significa una discriminación directa hacia las familias homoparentales y constituye una afectación a los derechos de identidad, alimentos, régimen de visitas y demás derechos necesarios para el desarrollo del menor y su bienestar superior. Y aquí algo muy importante. La ciencia y la tecnología han avanzado tanto que hoy en día los niños, las niñas no necesariamente necesitan del acto mecánico de tener sexo para ser concebidos, pues los métodos que existen de fecundación asistida permiten que las personas, especialmente las mujeres, puedan concebir niños sin la necesidad de este acto mecánico del coito. Entonces, en este sentido, por ejemplo, también otro de los avances es de que una mujer puede gestar un niño sin que necesariamente ese niño, ese producto, sea objeto del óvulo de esta mujer. Es decir, una mujer puede donar su óvulo, este puede ser fecundado y puede ser este óvulo insertado en otra mujer. Entonces ahí tenemos un claro efecto de que una mujer puede dar a luz a un niño, pero que ese niño genéticamente es de otros padres, es de otra madre. Entonces, ¿por qué el Estado se niega, por qué la Asamblea se niega a reconocer estos avances científicos? Más bien debería de legislar en favor de reconocer estas diferencias y estos avances. También nos dice la Fundación que además desconoce el artículo 69 de la Constitución, donde se promueve la paternidad y la maternidad responsable, y el numeral 7 que determina que no se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a ella. Hace ver como única forma de familia la constituida por un hombre y una mujer mediante un vínculo matrimonial o de unión de hecho registrada. Deja por fuera la posibilidad de la adopción para personas solteras, viudas o divorciadas, heterosexuales u homosexuales. Este pretendido proyecto de ley también justamente lo que pretende es desconocer que las familias existen diferentes tipos de familias y ya la Constitución lo reconoce en diferentes artículos. Entonces es necesario que esta ley, que tiene un rango inferior a la Constitución, se adapte a la Constitución y no lo contrario, que la Constitución tenga que adaptarse a este pretendido cuerpo legal. En este sentido, es necesario rever algunos aspectos que la sociedad ecuatoriana, cuando aprobó la Constitución del 2008 con 2 votos de cada 3, es necesario que se respete esa situación. Recordemos que por diferentes temas, por diferentes problemáticas de carácter político, económico, social, cultural, las familias en el Ecuador no todas responden a un modelo heteronormado de papá, mamá e hijos, sino que estas familias responden a otras dinámicas donde debería ser la solidaridad y no la consanguinidad en los únicos vínculos de filiación. Y en este sentido, recordemos que tenemos familias constituidas por abuelos y nietos, por tíos y sobrinos. Entonces, en ese sentido, es necesario que el Estado legisle a favor de proteger a las familias en sus distintos tipos. Y un tipo de familia también lo constituyen las parejas del mismo sexo, que en algunos casos pueden tener hijos y en otros casos inclusive adoptar hijos. Hoy por hoy, este hecho en el Ecuador está impedido. Durante todo el proyecto de ley se hace referencia a las familias heterosexuales constituidas a través de matrimonio o unión de hecho, pero más allá de ese proyecto, en el artículo 44 y en la disposición reformatoria primera, numeral 6, determina que las personas solteras, viudas y divorciadas no pueden adoptar a un menor. Una vez más, estos artículos se violan los derechos constitucionales de reconocimiento y protección de las familias en sus diversos tipos. También cambia la naturaleza de la institución de unión de hecho, obligando al registro de las mismas mediante la notificación de los notarios y jueces al Servicio Nacional de Gestión de Identidad y Datos Civiles. La unión de hecho es una institución de derecho de familias que regulan las relaciones familiares que no se han constituido en matrimonio, difiriendo solo en sus aspectos formales, que le dan a este último un clásico carácter jurídico civil. Es decir, esta institución es un hecho y no un acto, por lo que para su existencia basta la convivencia de las personas durante 2 años. O la mera solemnización ante el notario. Vemos que este cuerpo legal pretendido, esperamos, la Fundación ha enviado estas comunicaciones a todos los asambleístas, esperamos que los asambleístas se tomen el tiempo suficiente para leerlo, puesto que viene de un clamor de la ciudadanía, y si hay un segundo debate sobre esta ley, que se haga en torno a los derechos que les asiste a todos los ciudadanos, incluidos a los ciudadanos LGBTI. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por su compañía. Nos despedimos. El día de mañana volveremos con ustedes aquí a Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Hasta pronto.